Queridos centinelleros, sean todos bienvenidos a esta emisión número 110 de El Centinela, un programa de heavy metal que ya todos saben pueden seguir todos los jueves a partir de las 22 horas aquí por la www.boxrock.com.ar. Quien les habla, Walter Díaz, siempre acompañado por mis dos amigos y colaboradores del programa, los señores Carlos Ventura y Alejandro Soliñac. Entre los tres vamos a intentar regalarles dos horas de muy buen heavy metal. Les puedo asegurar que tenemos un especial, un programa muy especial por delante, que estoy seguro que va a satisfacer a la gran mayoría de los seguidores del Centinela. Como todos saben, tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde ahí van a encontrar, además del arte de tapa de los discos, como digo siempre, la posibilidad de formar parte del chat del grupo para dar sus opiniones con respecto a las bandas, los discos y los temas que van a ir sonando esta noche aquí en El Centinela. También van a poder disponer de la página de Instagram, que se llama exactamente igual que la de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde básicamente lo que van a encontrar es el arte de tapa de todos los discos que van a sonar en este último programa de Centinela, como así también y todas las tapas de todos los discos que han sonado en el programa desde mayo del año 2021, el 13 de mayo del año 2021, fecha exacta del inicio del Centinela. Así que bueno, como ya saben, vamos a iniciar el episodio número 110 y como cada 10 programas, se vendrá el último especial antes del de fin de año, como hacemos siempre. Pero vayamos paso a paso. Como sabrán, a lo largo de la existencia del Centinela, en estas tres temporadas, hemos dedicado especiales a la New Wave of British Heavy Metal, al thrash metal, a discos en vivo, y así podría enumerar unas cuantas más. En esta ocasión y por primera vez, este especial estará enfocado en una persona, en una figura trascendental dentro del mundo del rock, el pop y el heavy metal. El productor discográfico, ingeniero de sonido y mezclador británico de origen greco-chipriota, el señor Chris Tsangarides. Nacido el 17 de agosto de 1956 y quien lamentablemente nos dejara el 6 de enero del año 2018 a causa de una neumonía e insuficiencia cardíaca a los 61 años de edad. Dentro de una extensa lista de bandas con las que Tsangarides colaboró, en El Centinela nos enfocaremos en los títulos de algunas de esas grandes bandas en las que figura como productor. Así que esperamos que les guste lo que hemos preparado para esta noche. Seguramente habrá muchas bandas que no serán incluidas en este especial meramente por una cuestión de tiempos, pero les aseguro que las que sonarán hoy son realmente de una importancia trascendental. La primera gran banda que desfilará esta noche son los británicos Tiger of Pantan, a los cuales Chris Tsangarides produjo los álbumes Will Cut, que sería su debut, editado en 1980, su sucesor Spellbound, editado en 1981, Ambush del año 2012, que es el décimo de su carrera, y LP de 1981 The Story So Far. Del álbum Ambush, editado el 24 de septiembre del año 2012 a través de el sello inglés Rock Sector Records, un disco de heavy rock de primer nivel, un gran regalo para todos los fanáticos de la New Wave of British Heavy Metal, y en donde la producción de Chris Zangarides realmente era sustanciosa y llena de fuerza. Suena en este episodio número 110, y con el cual comenzamos el mismo aquí en el Centinela, el tema con el que cierran dicho álbum, el apasionante Speed. Then want to cry. The way I looked at you, cracked the smile against the grain. I blame those crazy years, the skin has gone insane. I'm a drowning, cause I can breathe. I'm a soul liar, I just couldn't see. Should I slow down? Can you taste the greed? Cause I feel the need. The need for speed. What you put in me, I saw them fade to grey. The word amongst the clergy, this song's no good, they would say. I'm an angel for the devil, the saint of all things fast. Follow me, your leader, I'll take you to a higher mass. I'm a drumming. I can breathe. I'm a soul liar, I just can't see. Should I slow down? Can you taste the greed? Cause I feel that need. The need for. Las Rock Goddess fueron una productiva banda exclusivamente femenina que surgió a mediados de los 80 y tuvo que lidiar con frecuencia con comparaciones comunes e inevitables con las endiosadas Girls. Después de un sólido debut, donde la banda se estableció como un acto de hard rock poderoso, irónicamente atrevido, con tintes pop, con ritmos fuertes y habilidad en las creaciones de las canciones, la presión recayó sobre las chicas para seguir adelante, y para ello las oriundas de Londres, las hermanas Jody y Julia Turner y Dee O'Malley, recurrieron a la experiencia y a la mano sabia del señor Chris Zangarides, y con él en la producción editarían en octubre de 1983 su segunda placa titulada Hell Hath No Fury por medio de AM Records. Este disco constaba de 10 interesantes pistas, conformando un álbum sólido, aunque para mi gusto un tanto falto de poder, que sobresalía en su homónimo disco debut. Aún así, el álbum presentaba algunos puntos altos como los temas Gotta Let Your Hair Down y The Visitants Are Here, en donde la banda hace gala de la extraña sensación de teclados y su sensación progresiva. Las Rock Goddess tienen su propio sonido, enfocado en un hard rock sólido y melódico que con demasiada frecuencia se pasa por alto. Escuchamos de este segundo disco de las Rock Goddess, con la producción de nuestro homenajeado de hoy, el señor Chris Tsangarides, el tema You Got Fire. También los ingleses Trowler, oriundos de Essex, tuvieron la impronta del gran Chris Tsangarides, a quien hoy estamos homenajeando aquí en el Centinela. Y fue en el single Bad Chill Running, que se editó el 27 de noviembre del año 2020 en forma independiente. Trowler fue una de las bandas originales de la New Wave of British Heavy Metal del Reino Unido, que aparecería por primera vez en el legendario álbum recopilatorio de la New Wave de 1980, Brute Force. Tocaron varias veces en el apogeo de la New Wave, pero nunca habían llegado a lanzar su propio LP. Sin embargo, hicieron grabaciones durante las décadas siguientes con el productor del Dios del Metal del Reino Unido, Don Chris Tsangarides, y como tributo a este, después de su prematuro fallecimiento en 2018, la banda cerró el círculo y editó este single con dos temas, el mencionado Bad Chill Running, que le daba título a la obra, y una segunda canción titulada Gotta Get Back to You. Ambas canciones son originalmente de 1980, y fueron producidos por Sam Garrides, pero no vieron la luz hasta noviembre del 2020, póstumo a su muerte. Prowler actualmente cuenta con dos miembros originales, los señores Trev Pattenden en voz y bajo y Martin Burrows en guitarra líder. Además están acompañados por John Pattenden en segunda guitarra y Colin Smith y Mick Dowling haciéndose cargo en la batería en el compilatorio del año 2022 llamado Reactivate en diferentes temas. Suena entonces Prowler desde el Reino Unido con el tema que le da título a su single del año 2020 en homenaje al gran Chris Sangarides, Bad Chill Rag. Trying to see. Sinfonías de Acero, el heavy metal en todas sus vertientes. Conduce el Chifla Silva. Todos los viernes de 22 a 24 horas por la Vox Rock. Sinfonías de Acero. Solo heavy metal. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Vox Rock. Vox Rock. Todo el rock, todo el blues. Buenas noches, centinelas. Soy Alejandro Soliñac y continuamos con este especial de la emisión número 110 del Centinela, un especial dedicado al ingeniero de sonido y productor Chris Tsangarides. Vamos a presentar otro de los discos donde Chris hizo su magia. Conspiracy es el cuarto álbum de estudio de la banda liderada por el danés King Diamond y la segunda parte de una historia que comenzó en el álbum Them. Conspiracy fue lanzado el 21 de agosto de 1989 a través de Roadrunner Records y es el último álbum en el que aparece el baterista Mickey D, quien dejó el grupo, pero grabó este LP como miembro de sesión y se completaba con los tres mosqueteros, como les gustaba llamarse a sí mismos, a Andy LaRocque y Pete Black en guitarras y Hal Patino en batería. El disco fue el primer LP de King Diamond grabado en los Estados Unidos en los estudios Rumble Recorders de Canoga Park, California. Y además de contar con Roberto Falcao como productor junto a King Diamond, contó también con la producción de Chris Tsangarides, quien se dedicó exclusivamente a producir las guitarras y los solos, logrando un sonido muy diferente a sus antecesores, especialmente Them, que tenía un sonido más crudo y seco, y este, en particular, tiene realmente un sonido más brilloso y quizás podría decir que hasta más americano, a pesar que tanto la banda como los productores eran todos europeos. La reverberación y el eco de los solos de guitarra se han mezclado en una proporción tan agradable que fue al menos entrar en éxtasis para cualquier fanático del metal que los haya escuchado allá por 1989. Vamos a escuchar el tema Victimize. We'll be right back. Fireworks es el álbum de la banda brasileña de power metal progresivo Angra, lanzado en 1998. Fue el tercer y último álbum de estudio con la formación original de la banda. Según el guitarrista Kiko Loureiro, el vocalista André Matos decidió dejar la banda después de la gira Holy Live en el año 1997 para dedicarse a su proyecto en solitario, Virgo. Con eso, el resto de los integrantes comenzaron a ensayar con Edu Falaschi, que no se incorporaría hasta el año 2001. Sin embargo, un ejecutivo discográfico francés en ese momento habló con ellos durante la cena para ayudarlos a corregir sus diferencias. Aún así, Kiko recuerda que André era distante, trabajando principalmente en sus propias composiciones en lugar de colaborar con los otros miembros del grupo. El disco fue grabado en Metropolis Studio y Rainmaker Studios en Londres, Inglaterra, entre abril y junio de 1998. También se utilizó el estudio Abbey Road de Londres para grabar las partes de una orquesta. Chris Tsangarides realizó la totalidad de la producción, grabación, mezcla y hasta hizo la asistencia en las letras. Fireworks es un disco bastante equilibrado, con mucho medio tiempo, algunas baladas y algunas canciones más agresivas. Pero desde el principio hasta el final sigue siendo Angra. El tema que vamos a escuchar está compuesto por Kiko Loureiro, Rafael Bittencourt y André Matos en la música, siendo que las letras fueron compuestas por Chris Tsangarides y Ricardo Confessori. Llega Mystery Machine. Sweatless, in on the ground. The continuamos con el programa especial de las 110 emisiones dedicado al productor Chris Tsangarides. En 1983, Tokyo Blade del Reino Unido era una banda prometedora de la New Wave of British Heavy Metal, y su debut, Tokyo Blade, mostró una tonelada de promesas. Los siguientes 27 años demostraron ser poco amables con la banda, con constantes cambios de alineación, problemas de gestión y lanzamientos esporádicos, algunos de los cuales nunca tuvieron la intención de ser álbumes de Tokyo Blade, intercalados con largos periodos de inactividad. En el año 2011, la Blade volvió recargada. Los miembros originales, los guitarristas Andy Bolton y John Wiggins, habían reclutado una nueva formación y juntos habían creado un gran álbum de calidad, Thousand Men Strong. El sonido de Thousand Men Strong es una versión actualizada y más pesada de la sensación suelta y garayera del debut de Tokyo Blade. El legendario productor Chris Tsangarides ha logrado el equilibrio perfecto entre todos los instrumentos, e incluso el bajo de Andy Greirton tiene un espacio para ser escuchado. Como resultado, Thousand Men Strong tiene un sonido completo que te golpea en el pecho con cada riff. El cantante Nicolas Rudnoff es un hallazgo. Está cortado de la misma tela que el dios del metal Rob Halford, tanto en sus claros y fuertes gritos de rango medio como agudos. Si bien el sonido y el estilo están en la línea con los tiempos, el espíritu de la New Wave of British Heavy Metal no se olvida. Todo el disco es excelente, a pesar de que un par de canciones en el medio se arrastran un poco. Teniendo en cuenta el tiempo que ha pasado desde que Tokyo Blade ha sonado tan bien, a Thousand Men Strong se le puede perdonar el punto débil ocasional e impresionante heavy metal con un guiño a la New Wave of British Heavy Metal de una banda que ha existido durante mucho tiempo y donde Chris Tsangarides los volvió a subir al podio del metal. Thousand Men Strong finalmente colaboró una vez más a darle a Tokyo Blade algo del reconocimiento que se merece. Del disco Thousand Men Strong vamos a escuchar el tema del mismo nombre. Yeah. soy Juan Quirno y quería invitarlos para este sábado 18 a la reunión por única vez de Hermes en el Galpón B, Cochabamba 2536. Va a ser una noche única con la formación original y vamos a estar haciendo temas de nuestro primer disco, Hermes, y de Argentino hasta las bolas. Banda invitada, El Hacha de Mariano, a las 20 horas. Y después al otro día, a votar felices todos. Así que ya saben, Hermes, este sábado 18 en Galpón B. Los esperamos. Hola, ¿cómo andan? Yo soy Héctor Bass, el Motorman, y los quería invitar a abordar la locomotora del rock todos los miércoles en su nuevo horario a partir de las 22 horas y hasta las 00. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por las Bornos. Es menester, amigo. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre, van de la mano los dos. Vox Rock, una radio diferente. Buenas noches a todos y sean bienvenidos a esta emisión número 110 del Centinela. Soy Charlie y me toca el turno de dar mi aporte en este especial dedicado al prestigioso productor Chris Tsangirides. Formados en 1981 en Londres por ex miembros de Anklewich, la banda Titan solo tiene en su haber un muy buen disco del año 1985 llamado Rogue Justice. Pero después de este auspicioso debut, las diferencias musicales se hacen presentes y la banda se separa. Es así que dos décadas después, más precisamente en el año 2015, Titan vuelve al ruedo con solo un integrante original, el bajista Kevin Rivers. El músico, con el reclutamiento de nuevos integrantes, pronto empezaría a componer con la idea de que el nuevo disco de Titan tenga ese espíritu de los 80, con un sonido que más allá del tiempo transcurrido sea como una continuación lógica entre ese disco de 1985 hasta este momento que era el año 2015. Por lo que este gran desafío era un trabajo para alguien que en el grueso de su carrera estuviera emparentado con esos sonidos, y qué mejor que Chris Tsangirides para hacerlo. El trabajo en donde se iba a centrar sería principalmente en las guitarras, en donde se debía preservar ese sonido heavy clásico rodeado con moderación de arreglos melódicos, con un poco del espíritu setentoso que se apoyaba en algunos sonidos hard con unos teclados Hammond que suenan tan hipnóticos como atrapantes. Todos estos desafíos se lograron concretar en el año 2017 en el segundo disco de Titan, llamado Justice Servant, que contó con una producción muy cuidada, sonando natural, actual y con frescura, y siendo calificado como uno de los mejores discos de ese año. Y hay que destacar que lograr que un disco de 1985 a otro de 2017 mostrase una evolución a pesar de la diferencia de tiempo era todo un desafío y también digno de talento y admiración. De ambas partes, por supuesto, fan del productor. Y qué mejor que ir con la música de los Titan ingleses y de su disco Justice Server del 2017 con el tema Fight the Fight y también mostrando la gran labor de Chris Tsangirides. muchas bandas que contaron con una carrera exitosa y logrando un gran prestigio, convirtiéndose muchas de ellas en históricas influyentes. Y también están las de las otras que editaron buenos discos pero que no tuvieron suerte o tomaron malas decisiones, logrando quedarse con el estatus de culto. Dentro de estas últimas podemos encontrar a los canadienses de Anvil, banda que al principio de su carrera contaría con dos grandes obras en las cuales Chris Sangrides también fue parte. Anvil querían salir de ese sonido inicial de su primer disco para emparentarse con otros sonidos más pesados y alejándose del hard rock, y es así que deciden contar con Chris Sangrides para los siguientes pasos a seguir. El sonido potente en conjunto era el camino que Sangrides impulsó en su obra de 1982, Metal on Metal, además de exigirlos a meter arreglos más técnicos, llevando también a su cantante Lix a esforzarse en lo vocal para lograr un poco más de agresividad. El trabajo en las bases también se potenció, sonando más al frente, contundentes y precisos, sin dudas el sello Anvil. Su siguiente paso sería Forged in Fire de 1983, con un sonido más pulido pero menos agresivo, duro, veloz e innovador, que puede sonar polémico pero podríamos calificarlo como proto-thrash metal. Anvil con ese disco se colocó en un nivel arriba de su antecesor, pero ambos serían considerados como clásicos. Pero lamentablemente en el futuro la banda no contaría más con Sangrides y no lograrían mantener este nivel y se perderían en la repetición e intrascendencia. Muchos años después Sangrides y Anvil se volverían a cruzar. Esto sería a causa de la grabación del disco The Stirton de 2007 y también del filme documental que relata la historia de los canadienses y de sus altibajos a lo largo de su carrera. Esta reunión se logró gracias a la amistad entre el productor y el director del filme, Sacha Gervasi, en donde se pueden ver a Sangrides, Liz y al baterista Rod Reiner en una conversación previa a la grabación y recordando esos años dorados juntos. Y volviendo a esos años de gloria, de su Forged in Fire de 1983, ya suena Anvil con el tema Shadow Song. Yeah! Después del éxodo de Tim Ripper Owens de Winston Bain, a esta banda le sucedieron dos cosas. Una, se hizo más conocida por ser la que le dio a Judas Priest a su nuevo cantante, y dos, siguió adelante siendo casi ignorada por el resto de la década. Para el año 2006, Winston Bain volvería después de una década de inactividad, pero solo contaría con un miembro original de ese genial Heart of the Killer de 1993, el guitarrista Lou Stepow, sumando integrante de la banda alemana Power God para completar la formación. Con el apoyo de DCR Recording, este nuevo Winston Bain no solo contaría con un nuevo personal, sino que también con un nuevo productor. Por supuesto, aparece en escena Chris Tsangirides. Esta nueva aventura de Winston Bain junto con el afamado productor traía un sonido más agresivo y oscuro, con una afinación más grave y con la novedad de la utilización de guitarras de 7 cuerdas, dándonos al Winston Bain más contundente hasta ese momento. Poco también habría el heavy power metal de la primera época, si se aprecia un poco más un acercamiento hacia terrenos más progresivos y a un cantante experimentando mucho más con las voces melódicas y más graves que agudas. Redivivus del 2006 fue el resultado del trabajo del productor con la banda, y a pesar de ser un disco parejo poderoso y casi rozando el thrash con Aires a Nevermore, este pasó casi desapercibido. Revalorando lo que fue este gran disco de Winston Bain, como lo es para mí Redivivus del año 2006, lo vamos a hacer con el tema Dead Fate. Bitch! Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Hola, soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Box Rock. Estás escuchando Box Rock. Bueno, llega el momento de hacer el primer stop en el recorrido del programa de esta noche y es para recordarles siempre que van a tener la posibilidad de disfrutar del blog Latidos del Metal, ustedes se ingresan al mismo y van a encontrar este último episodio de Centinela, el número 110, pero también todos los que conforman esta tercera temporada aquí en el Centinela, que tiene lugar siempre en la Box Rock. Además de nuestro programa, van a tener también la disponibilidad de varios programas del resto de nuestra querida patria, como así también de algunos países hermanos, así que es una muy buena oportunidad, como digo siempre, de disfrutar de buena música entre amigos en lo posible y siempre tomando alguna bebida refrescante. Les recuerdo entonces, el blog se llama Latidos del Metal y simplemente es para recordarles eso. A partir de ahora seguimos escuchando más heavy metal en este especial dedicado a nuestro amigo el señor Chris Tsangarides aquí en el Centinela, capítulo número 110. Chris Tsangarides también incursionó en el thrash metal y una de las bandas a las cuales produjo un disco fueron los americanos Exodus, baluarte indiscutido del thrash de la Bay Area. Ese disco y el único en la carrera discográfica de los de San Francisco fue Force of Habit, quinto trabajo de los comandados por Steve Cetro Souza, Gary Hall, John Tempesta y compañía. Salió editado el 17 de agosto de 1992 por Capitol Records y Force of Habit es quizás el disco en el cual Exodus alteró su sonido a principios de los 90, centrándose en canciones más lentas, con guitarras afinadas y una serie de elementos experimentales. Sin embargo, tras el lanzamiento del álbum, Exodus no estaba dispuesto a comprometer más su sonido por las cambiantes tendencias musicales y se separaría en aquellos años. Y desde entonces, Gary Hall se ha mostrado arrepentido de este álbum y es una lástima, porque definitivamente no es un mal álbum, diferente sí, pero no malo. En realidad es bastante ambicioso a lo largo de sus 13 pistas. El sonido del bajo se destaca en particular mucho más que en sus anteriores discos y mucho se debe a la inclusión de Michael Butler en reemplazo de su antiguo co-keeper Rob McKillop. El uso de las guitarras acústicas es también intenso y el estilo de la batería está consistentemente orientado al thrash a pesar de los múltiples cambios en el estilo musical que se incluyen. Para terminar este breve informe, solo resta decir que para Exodus, este era un álbum de transición lleno de canciones que varían en sus estados de ánimos y estilos. Y Chris Tsangarides, sin ningún tipo de dudas, dejó en este disco su sello. Escuchamos a Exodus y The Force of Habit suena Clean Before the Fall. En 1990, el heavy metal enfrentaba un momento difícil. Las épocas de gloria de la primera mitad de los 80 habían quedado atrás con la avanzada del glam metal y el inminente estallido del grunge. Si bien aparecerían poderosos subgéneros como el thrash y el groove metal, vástagos de aquel momento de gloria de la New Wave of British Heavy Metal, parecía que el metal tradicional había agotado su fuerza. Sin embargo, Judas Priest, el sacerdote del metal, y el prolífico Chris Zangarides llegarían al rescate de la historia y el 3 de septiembre de 1990, mediante Columbia Records, le darían al mundo un álbum imprescindible y clásico en la historia del metal como género. Painkiller, su álbum más pesado de todos los tiempos, y mucho tuvo que ver la inclusión del entonces su nuevo baterista Scott Travis, porque su pesadez y poder puro ayudaron a definir este álbum. La producción a cargo del genial Chris Zangarides resultó fundamental para plasmar el nuevo sonido que la banda pretendía. En tal caso, era un viejo conocido de Halford y compañía, ya que habían trabajado juntos en los inicios de su carrera en Sad Wind of Destiny, además de ser famoso por su trabajo con grandes bandas de los 80 como Dean Lizzy, Anvil, Barón Rojo, Sinner, Gary Moore y Black Sabbath. En su rol de coproductor, mezclador e ingeniero de sonido, Chris supo sacar lo mejor de Judas y exprimir al máximo los deseos de superarse tanto a nivel técnico como de capacidad expresiva, logrando como pocas veces que un lanzamiento pueda hacer entender qué es realmente el metal en su más pura esencia. Painkiller fue la muestra de ello. Velocidad, melodía y agresividad, las tres patas en las que Judas Priest se reafirmó su condición de líder indiscutido del heavy metal. Del icónico Painkiller, esta noche suena en el Centinela número 110, el apoteótico Nightcrawler. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio, haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas, cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escuchá El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Hola amigos, soy Juan Quirno, cantante y guitarrista de Gauchos Rabiosos. Y también desde ahora, conductor del programa de radio La Guitarra No Se Mancha, donde voy a pasar bastante música y también voy a dar algunos informes de bandas locales y extranjeras y a contar algunas anécdotas y chismes del mundillo del rock. Así que los espero los lunes de 23 a 24 horas por Radio Vox Rock, ¿ok? Están avisados y ya saben, La Guitarra No Se Mancha. Si tenés una banda de rock o de blues, mándanos tu material. Vox Rock tiene un lugar para tu música. Continuamos con El Centinela en esta emisión número 110, el especial dedicado al productor y músico Chris Sangerides. La música de los noruegos Hex AD es doom y heavy, basada en riffs de guitarras pesados. Pero su música también muestra claramente las preferencias progresivas de los miembros. El sonido de rock clásico de la banda recuerda un poco a la década de 1970 sin ser retro. El líder Rick Hagan compone tanto las letras como las melodías y asume la responsabilidad principal en el estudio, donde toca todos los instrumentos además del teclado. El órgano y el mellotron están a cargo del maestro Magnus Johansen, tanto en vivo como en el estudio. Desde el año 2011, la banda ha estado trabajando en estrecha colaboración con el productor Chris Sangerides, quien ha hecho su magia con los álbumes del grupo. La banda enfatiza la espontaneidad y la improvisación, llegando al año 2014, donde lanzan Even the Savage Will See Fair Play, un disco con potencia y oscuridad notable, donde es indiscutible la influencia de los Brujos de Birmingham. De este disco vamos a escuchar el tema The Rapture. We'll be right back. Formados en 1980, Beaches Sin formaron parte de la nueva ola del heavy metal británico, y desde entonces han publicado una serie de álbumes de metal clásico, incluyendo Invaders, Udo Voodoo y The Rapture. Su álbum debut fue publicado originalmente por Heavy Metal Records en 1982 y cuenta con fantásticas ilustraciones del renombrado ilustrador Rodney Matthews. Después de varios años de estar separados o en otros proyectos, reeditaron los discos y sin pensarlo, volvieron a la actividad. En el año 2008, la banda regresó con el disco Udo Voodoo. No suena como sus discos anteriores, pero aún así suena familiar. Beaches Sin suena como una banda nueva. Tal vez fue mérito de ser un proyecto libre, sin presión, para hacer un álbum. También lo que hace de este álbum sea maravilloso se debe al hecho que la producción y la ingeniería fueron hechas por justamente uno de los ingenieros y productores más famosos del metal, del cual hoy estamos hablando en este especial, Chris Tsangarides, siendo que en este disco Chris era miembro estable de la banda en guitarras y teclados. La composición y las letras son increíbles. Las composiciones están bien pensadas, son simples y sin embargo intrincadas y complejas, como debería ser el heavy metal. Sencillo, pero la musicalidad abunda. Las guitarras son increíbles por los buenos de los guitarristas, quienes además no se ponen al frente, sino que priorizan la obra en su conjunto. Escucharemos el tema dedicado a Ian Toomey, que es el guitarrista que acompañaba a Chris Tsangarides en esta formación. Se llama justamente el tema Mr. Toomey. We'll be right back. Vamos a cerrar este bloque del especial del programa número 110 con otra producción de Chris Tsangorides. Savage Messiah ha recibido una importante prensa en el extranjero, en Europa y en su casa en el Reino Unido. El disco Insurrection Rising del año 2009 arrasó con su visión moderna y entusiasta del heavy metal clásico. Su denominación es apropiada ya que su metal es salvaje, con el heavy y el thrash metal de la vieja escuela que se fusionan en el intenso metal melódico moderno sin su dureza hardcore. Y es por eso que la banda también puede encajar tan bien dentro del metal moderno. Savage Messiah no depende de riffs constantes y fragmentados, voces ininteligibles, gruñidas o vulgaridad hardcore para atraer su feroz metal. Y por cierto, todos los miembros son músicos excepcionales y bastante técnicos. La entrega vocal es áspera y poderosa, pero mantiene un nivel de claridad que transmite el mensaje. Los temas líricos son fácilmente deducibles después de prestar un poco de atención a los títulos de las canciones y al canto de Dave Silver. El productor Chris Tsangorides hizo un trabajo excepcional con los cuatro instrumentos restantes. La calidad de sonido de este disco es exactamente el tipo de complemento que su música necesita. Más aún, lo exige. Los riffs son apasionantes e independientemente de su velocidad, como el increíble galope en algunas canciones o el riff de medio tiempo en otras. Vamos a escuchar el tema que abre y da nombre al disco, Insurrection Rising. We'll be right back. voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Vox Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Vox Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Vox Rock, mucho más que puro rock nacional. En el año 1984, los españoles de Barón Rojo estaban sin dudas en el mejor momento de su carrera, con tres discos editados, los cuales se convertirían en clásicos de metal cantado en castellano, y con varias presentaciones en grandes festivales europeos. Y como para dar un cierre a esta exitosa etapa, deciden dar dos conciertos en su país, que serían programados para los días 10 y 11 de febrero de ese mismo año en el Pabellón de Deportes de Madrid. Toda esta empresa sería encabezada por Jesús Caja, el histórico manager de la banda, quien analizando que sería un evento casi único, pensó que deberían invertir a lo grande. Y una de esas inversiones sería la contratación del productor Chris Sangerides. Una vez reunidos en Madrid, fueron a ver el recinto y según se cuenta, para el productor el lugar no contaba con una buena acústica y la banda tampoco con los equipos necesarios. Por lo que Sangerides, junto con el manager, se movilizaron para traer una unidad móvil de sonido de última generación desde Londres, conocida como Puma Chris Móvil y mejor equipamiento para los músicos. El productor también sugirió la distribución de cajas de sonido por varios puntos estratégicos en el lugar, para lograr un sonido envolvente y demás micrófonos sobre el escenario que serían importantes para no perder ningún detalle. También pidió que la banda realice varias pruebas de sonido, más de lo habitual, para ajustar lo que ambos deseaban obtener. Un auténtico registro en directo. Por eso fue que Sangerides fue bautizado por la banda como el patrón, ya que éste asumió toda la responsabilidad y exigencia, junto con sus asistentes, para lograr la mejor performance de la banda y ajustando cada detalle al máximo. Los resultados de semejante trabajo darían un doble disco en vivo, crudo y directo, con una banda al frente sonando atronadora y en gran nivel. El disco llevó el nombre de Barón al Rojo Vivo, el cual a lo largo de los años fue calificado como uno de los mejores directos de la historia del heavy metal. Con esto, Chris Sangerides demostraría una vez más todos sus dotes de gran productor y de esas noches históricas del Barón, vamos ya con el tema Tierra de Vándalos. We'll be right back. Siguiendo con el camino recorrido por Chris Tsangirides a lo largo de su carrera, llega un momento en donde se encontraría con un músico un tanto difícil de llevar. El turno en este especial dedicado al productor es ahora con el sueco Yngwie Malmsteen. En el verano de 1996, Malmsteen una vez más reformaría parte de su banda y para entrar al estudio reclutaría junto con Tsangirides a dos músicos que serían los más destacados junto al sueco, que en sí serían recomendaciones del productor, que no convencido con los trabajos anteriores de batería del sueco, traería para los parches al legendario Cozy Powell. La otra sería la del vocalista Max Levin, que contaba con algunos trabajos interesantes y que diferían su tonalidad con los anteriores cantantes. En el estudio, Tsangirides en primer lugar quiso que el álbum no sonase ya repetitivo como los anteriores, por lo que quería un sonido más duro y parejo en todos sus instrumentos, que fue algo que al sueco no le agradó demasiado. El trabajo principal en la instrumentación era sacar la cantidad justa de solos y que sean en pos de la estructura de los temas, cosa que se logra en cierta medida y que mostró a un Malmsteen más en formato banda. Los colchones de teclado tienen esa impronta de las épocas doradas de Rising Force y Max Levin trabaja con su estilo áspero y agudo de una manera excepcional, el cual el productor logra aprovecharlo y ni hablar de Cozy Powell, que elevó el disco con todo su poder, dos grandes aciertos sin duda. Facing the Animal del año 1997 sería un disco más duro en sonido, un poco más directo, más heavy, no tan en la línea neoclásica y para muchos el último gran disco del sueco. Se dijo que después de este disco, Tsangirides no quiso volver a trabajar como productor con Malmsteen, si lo haría como ingeniero, y desde ahí en adelante el sueco se dedicaría a producir sus propias obras. Este Facing the Animal de 1997, en otra gran labor de nuestro homenajeado productor, suena para ustedes Yngwie Malmsteen con el tema Braveheart. We'll be right back. año 1987 los servicios de Chris Sanguirides iban a ser requeridos desde tierras orientales y el llamado vendría justamente de este Tokio, Japón, el cual correspondió a Iso Sakamoto, vocalista y líder de la banda Anthem, que viendo el buen trabajo que el productor realizó años antes con Tim Lizzy y Gary Moore, no dudó en requerir de sus servicios. Al llegar al estudio, Sanguirides, una de las pautas de trabajo que impuso fue que el vocalista trabaje en notas más altas y que su voz no suene forzada, pero sí apasionada, saliendo de ese tono juvenil de otros trabajos, misión que logra con creces. Otro punto importante a trabajar fue el sonido que se percibe en el trabajo más heavy de Anthem, limpio, impecable, con muchos efectos geniales de guitarra, logrando el equilibrio entre el gancho e instrumentación, y hasta se puede sentir un aire a los alemanes de Acid. Todo esto encantaría en Bound to Break de 1987, que marcaría el trabajo más maduro de los japoneses y para muchos el mejor. Este disco de Anthem los haría crecer musicalmente y también lograrían una gran respuesta de parte del público. Sí, la magia de Chris Sanguirides lo hizo una vez más. Bound to Break es toda una experiencia musical que merece una escucha detenidamente para apreciar y disfrutar de una gran labor musical, tanto del productor como de la banda. Y esa experiencia tal vez la puedan hacer en algún momento con el disco entero de Anthem. Pero por el momento, en el centinela de ese Bound to Break de 1987, los dejamos con Extrom para ir calentando motores. Now, if you do this, get it, hot girl, eat that. Conexión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. Amigas, amigos, amantes de la música, soy Willy Quiroga y este es el faro musical que los guiará a la costa segura de la música por voxrock.com.ar. Cada lunes a las 22 horas tendremos informaciones, anécdotas y algunas reflexiones. Así que ya saben, tenemos una cita. Vox Rock, tu radio. Otra de las grandes leyendas del metal que recurrieron a los servicios de nuestro homenajeado de hoy fueron las calabazas más famosas de heavy metal. Los reyes del power, Halloween, acudirían a Sam Garrides, quien produciría un disco difícil para la época como fue Pink Bubbles Web, el cuarto trabajo de los alemanes, editado el 11 de marzo de 1991 por EMI, y digo difícil porque la banda venía de sacudir los cimientos del power con los Keeper, obras consideradas de culto y fundamentales en la historia de Halloween y del heavy metal mismo. Pero además, las mismas raíces de la banda se verían afectadas por el alejamiento de Kai Hansen, miembro fundador del grupo, quien sería reemplazado por el entonces ignoto Roland Grappo. Más allá del gusto o no de este álbum para la general de los fanáticos, la producción de Chris Angarides, una especie de leyenda en el campo del hard rock metal, es bastante decente al crear un sonido que modernizó aún más el lugar en el que se encontraba la banda. Todos los detalles son claros, desde las líneas de bajo hasta la batería y los sintetizadores, y con un Michael Kiske por momentos pletórico. De este polémico disco escuchamos el sorprendente y poderoso Someone's Crying, que mantiene esa calidad de himno europeo del power metal que tanto amamos. Entonces, con ustedes en el Centinela número 110, en este especial de esta noche, suena Someone Crying. Oh, Pocas bandas más influyentes en la historia de la música que los pioneros del hard rock irlandés Thin Lizzy. Tomando los estilos de guitarras gemelas de Wishbone Ash y acelerando el ritmo, se labraron un lugar único en la historia del rock y hasta el día de hoy son citados como una de las mayores influencias por bandas de todo espectro. El 4 de marzo de 1983, a través del sello británico Vertigo Records, la banda del icónico Phil Lynott editaría su 12º disco, el inconmensurable Thunder and Lightning, con la producción del maestro Chris Tsangarides detrás de la obra. En este disco, el segundo, con la producción de Tsangarides después de Renegade, incorpora a Thin Lizzy al recién surgido héroe de la guitarra John Sykes, antes de Tyre of Pantam y luego Whitesnake, quien reemplazaría al guitarrista saliente Snowy White, dándole a la banda una muy necesaria inyección de adrenalina en una era en la que las bandas eran cada vez más rápidas y ruidosas. Thin Lizzy respondió de la misma manera y procedió a escribir el álbum más pesado de su carrera. Con una aceitada y eficiente producción a cargo de Tsangarides, Thunder and Lightning posicionaba a Thin Lizzy en el mundo del metal, dando un ejemplo de por qué las ascendencias de guitarras gemelas son una parte icónica del heavy metal. De este gran disco, Thunder and Lightning, escuchamos a la pesada, apasionante y mezquina Cold Sweet. Double, and I got me a heavy bet. Cold, cold. si algo le faltaba a este gran productor de origen greco-chipriota, homenajeado hoy por el Centinela, era trabajar con los padres del heavy metal Black Sabbath, ya que estaría en la producción del inmenso The Eternal Idol, 13º disco de Sabbath, que fuera editado el 23 de noviembre de 1987 mediante Vertigo Records. Los años 80 marcaron el comienzo de distintas formaciones, sonidos y valores de producción inconsistentes para Black Sabbath. Y para este disco se da un hecho sustancial como es la incorporación del señor Tony Martin. La producción era ideal para lo que apuntaba Sabbath, permitiendo que cada instrumento brille con un propósito. La batería de Eric Singer suena enorme, mientras que el bajo de Bob Daisley aparece para darle un toque extra ocasional, y el tono de guitarra del brujo Tony Iommi hace que The Eternal Idol sea de escucha accesible. En cuanto a Martin, a pesar de cantar las líneas vocales del malogrado Ray Gilliam, su interpretación suena bastante elegante y emotiva. De este gran disco, que sería la antesala a los gloriosos Headless Cross y Tear, vamos a escuchar Lost Forever, una explosión inesperada de speed metal cautivador que nos trae de vuelta al clásico Black Sabbath que tanto amamos. Y de esta manera le damos cierre a este especial dedicado a Chris Tsangarides, una de las personas más trascendentales e influyentes en la historia del heavy metal, y lo hemos hecho con algunos de los títulos en los cuales estuvo como productor, solo algunos. Como siempre decimos, nos volveremos a cruzar en 7 días cuando el sacerdote del metal nos señale un nuevo vigía en el horizonte del acero aquí por la Box Rock. Centinelas, queridos, tengan todos gran vida, perturbadores sueños y muy buenas noches.